pido primero si pueden presentarse. No sé quién va a hablar ahora. Hola, soy Lourdes, soy estudiante de Ingeniería en Computación y soy una de las que estamos con la movida del Django Girls Córdoba. ¿De qué se trata ese taller? ¿Es un taller? Sí, es un taller de programación gratuito que busca que las mujeres se interesen por la programación y se sumen a este mundo que es prioritariamente masculino. ¿Hay algún porcentaje así de cantidad de mujeres y hombres o tenés una noción así como un diagnóstico de qué cantidades hay? Y yo creo que un 80, un poco más de un 80% son hombres. Así que la idea es, bueno, que las mujeres le pierdan el miedo, porque por lo general es como que es un cuco, algo que es muy complicado, muy difícil, y en realidad no, es algo que te puede llegar a ser hasta divertido. ¿Por qué crees que no hay muchas mujeres en el ámbito de la programación? Porque por lo general como se lo ve como una rama un poco dura, entonces no, por ahí no tiene el mismo interés que generan otro tipo de actividades. Aparte de que tampoco está muy difundido, yo creo que también es un tema de un paradigma o más bien una idea de género que se tiene. No sé, si vos fijate las películas, nunca vas a ver una mujer hacker. Las mujeres son más que nada la novia que no sabe nada. Mira, Penny, por ejemplo, que si bien no es del mundo de la programación, pero es como que la rama de las ciencias. Existe el preconcepto que si es una cuestión matemática tiene que ser un hombre, pero en realidad las mujeres estamos totalmente capacitadas y nada nos impide ser. ¿Vos sos programadora? Sí, soy estudiante de Ingeniería en Computación. ¿Y desde cuándo vienen haciendo esto? No, es la primera vez que lo vamos a hacer. Surgió como una iniciativa en una lista y bueno, y decidimos que por qué no, ya que se hace globalmente, estaba bueno traer esa iniciativa a Córdoba. Ah, ¿esto es una iniciativa que se hace a nivel mundial? Sí, es una organización mundial que se dedica a hacer estos talleres en distintos lugares del mundo, desde África hasta Perú, por ejemplo. La idea es sumar gente, que las mujeres aprendan y tengan una herramienta más. ¿Para contactarse con ustedes, cómo hacen? Bueno, tenemos nuestro mail djangogirls.córdoba@gmail.com o si no, djangogirls.org/córdoba. ¿Por qué el nombre Django? Es un lenguaje de programación. Ah, bien. La idea es que dar a conocer Django, entonces, por ese nombre. Claro. Bueno, mucha suerte entonces. Muchas gracias. Gracias.